Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús, «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?» Jesús les respondió, «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Comentario al Evangelio por Sor María Nora, monja dominica. En el comentario del Evangelio de San Lucas que hoy meditamos, descubrimos varios signos que nos hablan de conversión. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos. Sabemos por otros pasajes de la Escritura, recordemos a Zaqueo, que los publicanos cobraban al pueblo los impuestos determinados por los invasores romanos, por lo que se los consideraba colaboracionistas. Además, se ocupaban de cobrar los impuestos al pasar las mercaderías de un pueblo a otro, lo que los hacía impuros, con el agravante de que fijaban los cobros según les interesaba. Eran calificados de pecadores. En los evangelios de Lucas y Marcos, al narrar el mismo episodio, el publicano recibe el nombre de Leví. En el de Mateo, este escribe su propio nombre, porque el publicano, al escuchar al maestro, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Ante la mirada de Jesús, mirada adorable, vivificadora, mirada amorosa y transformadora, Leví se convirtió en seguidor de Dios, en el apóstol Mateo. La caridad es una virtud teologal que Dios infunde en nuestra voluntad para que lo amemos sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por amor suyo. La caridad nos transforma la vida, dándonos la prontitud, el ánimo, la generosidad, las fuerzas para realizar la voluntad divina. El amor de caridad nos convierte en los apóstoles que nuestros ambientes y el mundo necesitan. Otro signo de conversión es la escena en la casa del antiguo publicano. En efecto, Leví, lleno de alegría, ofreció un banquete en honor de Jesús, banquete del que participaban sus amigos, publicanos y pecadores como él. Y con esa participación en la fiesta, Jesús y sus discípulos escandalizaron nuevamente a los fariseos. «¿Cómo es que coméis con publicanos y pecadores?» ¡Qué maravillosa respuesta les da el Señor! «Viene a llamarnos a nosotros, a los pecadores, para que nos convirtamos. Viene a llamarnos a nosotros, los enfermos, para curarnos. ¡Qué infinita es su misericordia! Su amor es incansable. Una y otra vez nos mira y nos llama. Sígueme». Contemplando esa mirada y escuchando su llamada, ¿cómo le responderemos hoy en esta cuaresma que recién se inicia?